Cine, vi Septiembre 5 esta semana. ¿Qué es? Cuéntenos. Septiembre 5 es una película que está basada en un hecho de la vida real que sucedió el 5 de septiembre de 1972, el día que un ataque terrorista se dio en los Juegos Olímpicos de Verano de Múnich. Uh-huh. Y me pareció fascinante porque es la historia de el único equipo periodístico que era de la cadena ABC que estaba transmitiendo los Juegos Olímpicos a nivel internacional, y de un momento a otro les toca dejar de convertirse en periodistas deportivos a manejar una crisis internacional al aire en vivo, y me pareció impresionante. Muy muy buena historia, y creo que se estrena la próxima semana se estrena aquí. Chévere. Okay. Muy recomendada. Bueno. Gracias, Álvaro. De nada. Es que Uribe ya se vio igual todas las de los Oscar. Sí, él está muy juicioso. Yo me quiero ver Conclave este fin de semana. Mañana, vamos, sí, por sí, eso. Sí, sí, sí, véala. Bueno, y el Papa sigue malito, ¿no? Pero que comió. Ah, y bueno, que está mejor. Hay un... El ¿sabemos último... qué comió? ¿Qué le dieron? ¿Caldito? ¿O le yo dieron creería. Algo más sólido? No, yo creería que sopitas. Parilla. Claro. Parilla. Porque se había complicado todo, había pasado neumonía, pero la noche la pasó mejor. Ok, pero y comió. Sí. Claro, yo entiendo que ese tipo de instancias requiere una preparación en cualquier caso, pero también parece muy cruel que en todo lado salió lo del protocolo de funerario. Y... ¿En serio? No, lo mataron sí, antes. Sí, sí, sí. Sí, que estaban ya ensayando, ¿no? Sí, sí, exacto, y es como... Mórbido, mórbido. Hay gente que tiene listos los artículos guardados en archivitos para en cuando imágenes. Salga. Sí. Seguro. Sí, en serio. Obituarios y demás. De una. Sí, mira, ha mejorado levemente, se mantiene sin fiebre, con parámetros hemodinámicos estables. Dice que se levantó a desayunar. Bueno, bien. Huevitos, yo creo, también, ya que hablamos del el beneficio del huevo. Claro. Estas son mañanas en la X. Seguimos con canciones para escuchar cuando caiga el asteroide. Sí. El asterisco. A ver, ¿qué hay por acá? Instagram. Eso está muy bueno. Ay, he sido muy feliz hoy al aire. A ver. Gracias. Ah, oh, Uribe DJ ha comentado con un GIF. Así que GIF puso. Una imagen del señor Steven Tyler. Ah, eso puede ser para cerrar. Es el momento. ¿Será? Sí, ¿ha llegado sí, el sí. momento? Es que esa es la canción. I don't wanna miss a thing. Sí, señor. Sí. Vamos con eso. Uf. A ver. Sí. No ¿sí? sé si Bruce Willis ya nos puede ayudar, pero... Está mejorando, sí. Si ya bajó el porcentaje, pues wow, lo podemos dejar descansar. Aquí está. La que todos estaban esperando. Sí, obvio. Ahí estaba George Michael con Freedom Sonaire sonando en las mañanas en la X. ¡Ay, Catalina! Mira, estamos hoy con canciones que queremos escuchar mientras esté cayendo el asteroide. Esta precisamente, además, por el nombre, exacto, por el nombre es perfecta, Freedom. La pidió María Paula. Sí, María Paula, gracias, tremenda gracias. Canción. George Michael, perfecta, Freedom va cayendo y tú ves la bolita que va llegando. Y, ¿ya la pidieron la de Aerosmith? Ya. Ya la pidió Uribe DJ. ¿Quién fue? Uribe DJ. No. Perdón. Ay, hola, Uribe. Perdón. Uy, está muy difícil. No, una que tú digas ya. It's acá. The end of the world as we know it. Con eso vamos a cerrar. Ah, pero, no. Pero esa. Yo creo que va a sonar. Pero ha habido dos caminos: los que escogen contemplación y melancolía, y los que escogen fiesta arriba para el final. Entonces, Born Sleepy, Faithless, Chemical Brothers, uy, The Chemical Prodigy. Brothers, sí. Andrés se pidió también. Y otros que nos fuimos por Moby, Deep Forest. Claro. Por ese lado, Bob Marley. No, yo quiero It's the End of the World as we know it. Pero entonces pongamos la de cierre, está bien. Pero ya la dije, ya me la pedí. Ah, bueno, esa es la tuya entonces. ¿Estás emocionada? ¿Por qué? ¿Por tu concierto? Ay, sí. ¿Cuándo es? Pues se presenta miércoles y jueves. Yo voy el miércoles a ver a la Shaq. Muy bien. pero estoy muy feliz, ya tengo outfit, ya tengo pinta, ya tengo el permiso. Todo lo último que gestioné fue el permiso, pero... ¿Pero qué es de pinta, que es de outfit? Se va a mandar a hacer el mandamos a hacer con mis amigas camisetica. Ah, wow. La diseñamos nosotras, el cinturoncito ese de las monedas allá para mover la cadera y que suene, ese sí lo voy a hacer, ese estoy siguiendo tráelo tutoriales. A tú un día y acá te vemos. Sí. Y ya, pero ya está todo, ya solo falta que llegue Shakira y que no se enferme de por Dios. No, va a pasar porque acá le van a dar comidita. Le fue bien anoche, ¿no? Sí, le fue muy bien, incluso vi que estuvo como en unos premios que la presentaron, ella se ganó un premio anoche por algo. Nuestro. Exacto, y la presentaron y su presentación era dentro del concierto en Barranquilla. Tremendo. Ah, fantástico. Pareció muy chévere. Ah, muy chévere eso. Sí. Muy bien, la tecnología, ¿viste todo lo mira, que se logra? En Barranquilla se baila así. Bueno, y ya vi que publicaste nuestros bailes. Ah, bueno, la culpa, ¿ya salieron? La culpa la tiene Catalina. Está muy bueno. Y ahora yo me pongo a pensar en Uri y digo, Uri tomó la mejor decisión de todas. Uri es un hombre sensato, sabio. Sensato. Además sí, que se ríe al final. Lo vi venir. Él se ríe al final como diciendo, pobres almas sin pena. Exacto, y además es parte, o sea, y sale, entonces se vuelve protagonista y mucha gente diciendo, soy Tim Uribe. Chupando rueda, pero es que estaba ocupado trabajando. Claro. Sí, además que tú eres bueno bailando. Sí, claro, como no. El carrapicho. Yo lo he visto. ¿Sí? ¿Qué? Perreando. ¿Cierto que a ti te gusta bailar? Así sea un poquito. No. ¿Un tilín? No. Chino. Un poquito chino. Bueno, vamos. Uf, qué gran canción. Vayan ya, @la X más música en Instagram. Esta es la X, aquí está Lola Young con Messi.